ponen tantas trabas. Pero, a ver, otra Además, vez, Roberto. Pero estás aquí. No, no, o sí, sea, no, no, sí. ¿cuál es la traba que tienen? Pues No. esa es la que yo quisiera saber. Que me digas, ¿sabes qué? Es que me sacaron, ¿no? Algo Algo, para mí. no, algo así, o sea, yo digo, porque eso sería algo concreto. Algo concreto que yo digo, ah, es verdad. Ahí yo sí puedo agarrar, ¿no? No, Pero, sí, porque... si te siguen extendiendo la prórroga, ya te lo dije, aunque te la Sí. extiendan por un día, Sí. te la extendieron, ¿no? Últimamente me han extendido solamente porque he puesto quejas en muchas partes y no se trata de esperar a que me echen a la calle. O sea, tengo que ir previendo eso, estoy viendo cómo están las cosas Pero que me esas otras están... partes, que era lo que te iba a preguntar también, ¿cuáles son las otras partes donde has puesto quejas? Bueno, he ido a buscar al otro DIF, al Jalisco, Sí, pero fui pues a es. hablar con la maestra, uno Digo, dos si veces, en el pero voy. Jalisco, pues tú le puedes decir lo que tú quieres, pero ellos no ponen un peso para que este lugar funcione, ¿no? Otra de las cosas que tuve que hacer es hablar también con el licenciado Jorge. Cuando hablé con él por primera vez fue porque ya me lo estaban negando, y el año pasado. Entonces, y ellas luego dicen que ellos no se comunican con ellas y que ellas no saben nada de eso. Que no les hablaron, la vez pasada también me dijeron con el licenciado Jorge que no le había hablado a él, y ahora me dicen que no les habló nadie, que no les habló ni maestra, uno ni licenciado. Y entonces, incluso Félix me dijo en ese momento, la primera vez que vine, oye, a veces que para allá me digo de hablar con ella, no, pero ¿para qué? Con la maestra Juno, pero ¿por qué? Si allá vengo, y si ya hablé con ella, pero es que a mí no me han dicho nada, me dice. Entonces ella niega todo eso. Y por otra parte, la maestra Silvia Zuno me ha dicho que ella no hace caso. Que cuando le dicen una cosa, no hace caso. Y como está sindicalizada, no le podemos hacer nada. Entonces, pues yo no veo la solución ni con ella ni con nadie. Por eso es que ando buscando de un lado para otro, preguntando, investigando también por internet cómo hacerle. Sí, de hecho yo le comenté que al final de cuentas la denuncia válida es la que usted puede hacer ahí en Contraloría, Una queja, ¿no? esa como tal queja, tal cual, y que además es de oficio, se persigue. Se Ella es lo que persigue me... de oficio y y que evidentemente la Contraloría, al ser una Contraloría ciudadana, en este proceso de investigación, aunque lo van a citar, lo van a citar a ellos, van a poner sus argumentos, sus pruebas. Por eso le digo Eso no cosas se puede hacer concretas, nada. porque si son cosas de que fulanito me dijo, fulanita dice, o que a mí una persona me dijo que aquí duró una persona un año, no le van, Ajá. no le van, no es algo concreto. Es a lo que yo voy, ¿no? Si usted tiene alguna prueba concreta de lo que está comentando, a mí me sirve. A mí me sirve porque, pues, ahí sí, yo procedo, ¿no? Pero si No, me ah, dice, bueno. es que fulanito me dijo y lo No, grabé aquí, ¿cómo me lo no, pero dijo? es que también. Pues es que, porque esa persona Es que no lo denunció, ¿no? uno lo único que puede hacer, yo no tengo acceso a los documentos para sacarles copias, pero ustedes sí tienen acceso. Yo lo único que puedo hacer es mencionar personas que me han dicho que la responsabilidad de ustedes de meterle los documentos es solo de ustedes, no puede ser mía, porque no tengo acceso. Si yo tuviera acceso, los sacaría y se los llevaría a ustedes. Claro. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es mostrarle una grabación de audio de una persona que se llama aquí Antonio García Mendoza, o lo puede ver aquí, donde él mismo me está leyendo sus prórrogas, las fechas, donde yo las estoy leyendo frente a él y él me está diciendo, a veces corrigiéndome las fechas. Ya tiene aproximadamente 6 meses aquí. Y había otras personas que cuando yo llegué estuvieron aquí todo ese tiempo que yo estuve afuera, que fueron aproximadamente 5 meses. Neri, Martín, Miguel, una pareja aquí, Lupita, se acaban de ir hace poco, poco después de que yo llegué. Lupita, que todavía está aquí, y Adrián, que tienen, es muy probable que más de 6 meses, porque ellos ya tenían tiempo cuando yo llegué aquí. No sé cuánto Pero tiempo lo que pasó. pasa es que es Habrán. un poquito como en tu caso. En el primer periodo que estuvo esto aquí albergado, ¿cuánto tiempo estuvo? Yo estuve exactamente 2 meses y medio. Si lo hacemos así,